esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. A las 7 de la noche, en punto, en Colombia, actualización de noticias en la FM. El país llegó a 77.114 casos de coronavirus, 2.491 fallecidos y 31.671 personas recuperadas. En ese sentido, el país tiene 42.829 casos activos. De igual forma, se reportan 3.541 casos nuevos y 87 fallecidos en las últimas 24 horas. Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta del país, ha condenado y repudiado el abuso sexual del que fue víctima una menor de edad indígena de la comunidad de Embera Chamí, del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, el pasado 22 de junio, al parecer por un grupo de soldados pertenecientes al batallón San Mateo, noticia que es objeto de investigación. En varias ciudades de la región norte colombiana se reportan fallas en el servicio de energía eléctrica. Es el caso de sectores tanto urbanos como rurales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y el departamento de La Guajira. El gigante químico alemán Bayer anuncia un acuerdo para indemnizar con más de 10.000 millones de dólares a decenas de miles de demandantes en los Estados Unidos afectados de cáncer que achacan su enfermedad al herbicida conocido como glifosato. El juego correspondiente a la fecha 31 de la Liga Española, Real Madrid venció 2-0 a Mallorca. Sigue líder en la Liga Española con los mismos puntos del Barcelona. Y James Rodríguez no ingresó al campo a pesar de los 5 cambios que hizo el director técnico Zinedine Zidane. Son las 7 de la noche, 1 minuto en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Más información adicional, www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Bogotá, 94.9. Dan toda una parrilla. Sí, pero con carne fresca de res y cerdo de Ara, empacada al vacío, lo que permite conservar los jugos y darle un delicioso sabor. Pero para, en junio, si compras 60.000 pesos e incluyes carnes frías barbacón o carnes de res y cerdo, recibes hasta 5.000 pesos de descuento inmediato para armar esa parrillara y que no te salga nada cara. Merca todo en Ara. El descuento es equivalente al mismo valor de compra realizada en carnes de res y cerdo, productos barbacón hasta 5.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.aratiendas.com. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues les voy a contar una historia que me tiene un poquito impactada. Y es que una atleta paralímpica llamada Ángela Madsen, de 60 años, fue encontrada muerta en el océano. Ella es remera. Salió a hacer una de sus travesías, que no es raro que lo haga, pero luego de 3 días sin novedades fue encontrada sin vida en la embarcación sobre la que buscaba cumplir un desafío personal. Ella quería cruzar el Océano Pacífico sola. Ella ya había hecho muchas travesías, pero siempre en compañía o de otra remera o de un colega, etcétera. Pero esto había querido hacerlo sola, no lo logró. Este bote es un bote muy especial que fue hecho obviamente específicamente para esa misión, medía 6 metros de largo y 2 metros de ancho y estaba equipado con toda la electrónica marina actualizada, GPS, teléfono satelital, paneles solares, etcétera, etcétera, pero parece que no fue suficiente para que Ángela lograra su cometido. Todavía no se han estipulado, digamos, las razones de la muerte o cómo murió, qué fue lo que le pasó, pero bueno, muy triste la historia. Terrible, sí, terrible, sí, la historia. Laura Hoyos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe.